Y aquí ya está con ustedes su amigo y servidor, el terapeuta de Puente Alto, Leonel Alberto Rojas Acuña, para hablarnos de aquellos temas que a ti, amigo auditor, te van a interesar. Muy buenas noches, Leonel Alberto Acuña. Buenas noches. Hoy día estás nombrando a mi madre por el Acuña. Buenas noches, queridos amigos auditores. Un saludo para todos ustedes. Sigamos disfrutando de este maravilloso invierno. Nos está recordando que somos humanos, que sentimos frío. Nos está recordando que tenemos que cuidarnos. Así que es excelente. Excelente oportunidad para disfrutar del frío, del aire fresco, caminar sin temor a que el sol nos queme. Hagan ejercicio, traten, sobre todo las personas mayores, es muy recomendable caminar todos los días. Caminar unas cuantas cuadras dependiendo de su fuerza, porque el impacto de cada paso significa que están estimulando la renovación de las células de sus huesos. Una buena manera de combatir la osteoporosis es caminar. Para hoy día vamos a hablar de dos temas. Me quiero centrar en dos temas hoy día. Continuando con la biodecodificación, también vamos a tocar, llegar finalmente al tema de la depresión emocional. Pero antes vamos a hablar de una parte de la biodecodificación emocional que tiene que ver con el árbol transgeneracional. Para aquellas personas que les gusta la religión o que han leído alguna vez la Biblia, se recordarán que hay una frase que dice en el Antiguo Testamento: los pecados de tus padres serán pagados hasta la tercera y cuarta generaciones. Me parece que fue Isaías, un profeta. Bueno, eso es una verdad, es una historia que se ha repetido y de la cual seguramente no nos hemos hecho conscientes en más de una oportunidad. Hoy día los invito a hacernos conscientes, junto a la maestría de Carl Gustav Jung, junto a la maestría de Christian Flesch, Marc Fechè, e incluso de Alejandro Jodorowsky, que es un chileno, es un sabio, de los chilenos que prestigian este país, está Alejandro Jodorowsky, que todavía está vivo y tenemos que disfrutarlo todavía, aprovechar de conocerlo, de tener acceso a sus libros, porque es un personaje que ha aportado mucho a la humanidad, así de profundo. Entonces hablamos del transgeneracional y después la mitad del programa quiero destinarla a seguir hablando de algo que se está haciendo cada vez más relevante y que también tiene que ver con su salud, porque cuando tenemos un espíritu fuerte, un espíritu firme, cuando tenemos convicciones, cuando sabemos bien qué estamos haciendo aquí en este mundo, estamos mejor parados, y al estar mejor parados, eso nos trae un montón de beneficios. Uno de los más importantes es la fortaleza espiritual para afrontar las necesarias vicisitudes, dificultades que tenemos que superar, porque la vida es eso. La vida no para todo el mundo es tan así plana. No existe la gente que es feliz, feliz, feliz, feliz siempre todos los días, no. Siempre estamos pasando por dificultades. Si no, pregúntenle a la familia de los Rothschild, que hace un par de días acaban de perder a una de sus herederas. 15 años tenía la chiquilla, heredera de una de las fortunas más grandes del planeta, y murió en un accidente de moto a los 15 años, en un accidente, y eso significa que a todos les toca, a todos nos toca, no está nadie por encima del otro. Podemos tener a lo mejor más dinero que otros, podemos ser más pobres que otros, podemos estar teniendo dificultades, pero todas son pasajeras. Hace años escuché una frase muy buena y que siempre me está repitiendo, me está volviendo la cabeza, es: todo pasa. Hasta la circunstancia más negativa algún día termina. Ahora, si está en nuestras manos hacer algo por terminar eso, mejor que mejor. Pero aún así, aunque no hagamos nada, todo pasa. No hay que esperar a sentarse que las cosas pasen, hay que ser protagonista de la historia, hay que ser protagonista de su vida. Mientras tanto que Juan Carlos nos distrae con un poco de música para hacer un poco más ameno la conducción y el desarrollo de este programa, yo les comento que a la vuelta vamos a estar hablando de la biocodificación y el árbol genealógico. ¿Qué importancia tiene conocer el árbol genealógico para verificar cosas interesantes que están pasando hoy día en nuestra familia y que tienen que ver con herencias transgeneracionales, emocionales, y que una vez que esas cosas, esas historias son aclaradas, la salud se recupera? También hace unos días atrás, mientras tanto llega la música, asistimos a un evento cósmico planetario, no podemos decirlo de otra manera. El sol alineado con la luna ensombreciendo la fulgurancia del sol, pudimos ver la corona, los afortunados que estuvieron allá en esa zona, en La Serena, en Liguera, no lo van a olvidar en el resto de sus vidas. Lo cual nos acerca al hecho, a la idea de que nosotros estamos en una nave espacial, que es la única que tenemos, circulando por el universo, circulando en un lugar del universo, y están ocurriendo muchas cosas aquí en este planeta, y que son muchas de ellas responsabilidades nuestras. ¿Ya? Vamos a la música. En nuestro pasado, hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre y las caricias a la brisa que aviva el fuego. Nuestras vidas son distintas. Esta noche todo vale, tu piel y mi piel. Ves que se reconocen. Es la memoria que hay en nuestros corazones. Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos. Las estrellas en Radio Puente Alto FM. Somos Radio Puente Alto. Amigos míos, en las culturas ancestrales, nosotros conocemos muchas, y también en las orientales, es muy común honrar y conocer a tus antepasados. Cada persona en esa época sabe, y también en las culturas orientales, sabe exactamente quiénes son sus abuelos, los tatarabuelos, los bisabuelos. En nuestra cultura occidental muchas veces ni siquiera sabemos, muchas personas no saben quiénes son sus padres. Entonces, dame un minuto, Juan Carlos, por favor, que espérate. Me están reclamando más conversación, menos música, que se pierde lo que estamos conversando. Ya. Lo que pasa es que también la gente estamos acostumbrados, la gente está acostumbrada un poco a la entretención. Y la idea de este programa es meterse en medio de la entretención y despertar, dejar un sello, una idea que perdure. Vivimos una cultura así, lamentablemente. No todo el mundo hoy día está pendiente de crecimiento, del desarrollo de ideas de fondo, lamentablemente. Lo cual no debiera ser así, porque arrastramos un sistema educativo que nos va cada día sacando los temas de fondo y metiéndonos más en la tontera, en el dinero fácil, en las oportunidades, en la felicidad. Todo el mundo quiere ser feliz, todos creen que ser feliz es una meta, ser feliz es un estado. Estamos hablando de las culturas ancestrales, las culturas orientales, donde es muy común honrar y conocer a los antepasados. En el occidente muchas veces hay personas que ni siquiera saben quiénes son sus padres. Por lo tanto, menos saben de sus abuelos, de sus bisabuelos y sus tatarabuelos. Y cuando hablamos del transgeneracional, ¿por qué hablamos del punto de vista de la biodecodificación? Porque sabemos que hay comportamientos enfermizos, hay enfermedades, hay cosas que una vez que son resueltas en el árbol genealógico, estas dificultades, estas enfermedades, estos problemas de comportamiento se resuelven. En Chile tenemos muchas historias ancestrales, asesinatos, represiones. Recuerden que en el norte de Chile, en la Escuela Santa María, En el año 1907 hubo una famosa masacre. Mataron a 3.600 obreros con sus señoras, sus niños, que estaban protestando por mejores situaciones salariales en una época ya donde se abusaba del obrero pampino. También tenemos historias ancestrales de mucho dolor en el sur de Chile, masacres, persecuciones de los mapuches cuando les quitaron sus terrenos. También los Cahuáscar, que es un pueblo que fue extinguido por el desarrollo económico chileno. Hubieron allá hacendados que pagaban una suma de dinero por la cabeza de cada indígena muerto que se les presentaba, porque una vez que ellos aniquilaban a los pueblos, esto, a la donde vivían estos asentamientos de Cernam, entonces ellos podían reclamar la tierra para poderla trabajar. Recuerden que todo eso va quedando plasmado en el inconsciente de las personas y va pasando en generación en generación hasta la cuarta generación. Por eso es importante hablar del transgeneracional y sobre todo para entender comportamientos depresivos de muchas personas, tristeza, que no se sabe de dónde vienen. Entonces acá en Chile no estoy hablando de un tema que no sea de Chile, estamos hablando de un tema que a nosotros nos compete. Hace unos pocos años atrás, en el año 1973, hubo acá un enfrentamiento, un golpe militar que derrocó un gobierno que tenía un plan de trabajo, que tenía gente que creía en esa planificación. Había gente que tampoco creía en esa planificación, pero esta lucha ideológica, o como la quiera usted llamar, se desencadenó un golpe militar en donde los militares se tomaron el poder, ametrallaron el palacio de gobierno, lo bombardearon. Asesinaron, desaparecieron, fueron mucha gente torturada. Todo eso queda en los recuerdos de la familia. Por lo tanto, no es algo, no es un chiste lo que pasó. No es que yo lo pueda justificar de un lado o de otro. Hay gente que justifica lo que pasó en este caso, que es un recuerdo directo, rápido. En Chile también han ocurrido otras cosas que van dejando traumas en las memorias colectivas de las familias. En el año 1960, en Valdivia, en el sur de Chile, hubo un terremoto gigantesco que se recuerda como uno de los más grandes que han habido en la historia de la humanidad y que de la que se tienen memorias. Hubieron algunos más, mucho más potentes que esos, pero en esa época no existía la especie humana todavía, felizmente. Pero todos esos traumas, todas esas situaciones quedan en el consciente de la familia. Por eso hablamos del transgeneracional y por eso lo tocamos como una herramienta de terapia que se ha descubierto y que no es un tema de conversación de así muy liviano, es un tema profundo que hay que conocer. El árbol genealógico es muy importante. Entonces, estábamos tocando el tema de que en las culturas orientales hay un reconocimiento por los ancestros, en los pueblos más antiguos de aquí de América Latina también. Occidente no tiene ese reconocimiento, no existe la costumbre, porque muchas veces no lo quieren reconocer. Por ejemplo, el señor Trump, que es el presidente de los Estados Unidos, que está en este minuto liderando una política de expulsión de inmigrantes, tiene una lista en este minuto de millones de personas que va a deportar. Sin embargo, él es descendiente de una familia de inmigrantes. Ellos llegaron a Norteamérica, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, llegaron a instalarse en un lugar donde estaban no eran los dueños. Estaban allí los pieles rojas, por ejemplo. Habían culturas que estaban de antemano y fueron arrasadas por ellos. Ellos también son inmigrantes. Entonces, todas esas cosas van quedando presentes en la memoria inconsciente y es un hecho de la causa, es una información, es un descubrimiento, es una demostración. Es palpable cuando las personas finalmente mejoran su comportamiento patológico cuando se hace un análisis del árbol generacional. ¿Y por qué es importante? Vamos avanzando. Es importante saber de los ancestros, conocer cuáles son sus hazañas, cuáles fueron sus logros y las dificultades de la vida. Eso siempre se ha reconocido en las culturas ancestrales de acá y también en las culturas orientales. Por eso yo diría que la cultura oriental, los chinos, los japoneses, tienen un desarrollo superior al nuestro, porque ellos tienen otra manera de ver la vida, un respeto por sus mayores, que no es lo que ocurre acá en Occidente. Yo los invito a que busquen ustedes, queridos auditores, las cifras de fallecimientos mensuales de personas de la tercera edad, personas mayores, acá en Chile, que han ido quedando en listas de espera largas, listas de espera de años, que los atiende un especialista, o bien muchas veces en el abandono, en el olvido, Porque en una sociedad tan dinámica como esta, en Chile, por ejemplo, del neoliberalismo, ¿cómo se dice, Juan Carlos? El sistema neoliberal. Pero liderando, moviéndose, pero sin control, ¿ya? Entonces, los viejos, que no tienen un poder de consumo tan relevante, son abandonados, no les interesan. Es verdad que existen organizaciones como las cajas de compensación, que yo me saco el sombrero, que son los únicos que les prestan dinero a los viejos para que ellos puedan resolver sus problemas de salud o puedan cumplir algunos de sus sueños, porque hay mucha gente mayor que es emprendedora. Hay personas de 65, 70, 75 años que son emprendedores, pero como son mayores no tienen crédito bancario. En ese sentido, algunas cajas de compensación se ponen con el dinero y los financian, les prestan dinero. ¿Ya? Caja de compensación Los Héroes, por ejemplo, yo reconozco, y que lideran esto, esta preocupación por social, pero no es la tónica. Entonces acá, en una sociedad como esta, donde los viejos mueren abandonados, olvidados, se está perdiendo un nexo con la historia del árbol genealógico. Si usted tiene la suerte de contar todavía con el abuelo, con el bisabuelo vivo, interróguelo, pregúntele, pero pregúntele las cosas entretenidas. No le pregunte cosas sin... Pregúntele las vergüenzas. Por ejemplo, oiga, abuelo, ¿qué pasó con la tía abuela tanto que de repente nadie hablaba de ella porque decían que había sido una mala persona? ¿Qué era lo que realmente había pasado? Que les cuente eso. Ideal que se lo cuenten de primera voz, ojalá. Así que aprovechemos a los viejos que todavía están acá. Querámoslos, cuidémoslos, porque ellos llevan una parte muy importante de la historia, de incluso de los nietos. Ahora, conocer el árbol transgeneracional, conocer a los ancestros, significa que uno puede sentirse orgulloso de la familia en la que pertenece y también puede conocer cuáles van a ser sus propias debilidades, porque es un mal de familia. ¿No han escuchado hablar de esa palabra? Mal de familia. Ya salió, no sé, fulana de tal con su domingo 7. Y no falta que dice, pero ese es mal de familia, porque acuérdate que a la mamá le pasó lo mismo y que a la abuela le pasó lo mismo. ¿No habrá algo interesante que analizar cuando uno escucha esos comentarios, cuando se da cuenta de esas cosas? ¿No habrá, por ejemplo, algo interesante de averiguar cuando la niña le cuenta a la madre, en medio de un tremendo dolor, que fue abusada sexualmente a los 14 años, y la madre, al consolarla, le dice, hija, le dice, a mí me pasó lo mismo que a ti, ¿ya? ¿No hubiera sido bueno que esa hija o que esa madre hubiera estado consciente de lo que a ella le ocurrió? Porque si lo hubiera resuelto en su vida a su hija no le habría pasado probablemente lo que le pasó. Y más aún, hay historias en donde la hija, la madre y la abuela fueron abusadas en la misma edad y en circunstancias muy parecidas. Interesante, interesante, ¿o no? Ya. Conocer el árbol genealógico es como tener un mapa muchas veces de la vida. Es como para saber a partir de dónde estoy parado, cuál es mi posición, ¿verdad? ¿Con qué ventajas cuento y cuáles son las debilidades que tengo? Por eso es importante el árbol genealógico. Porque teniendo claro lo positivo de los ancestros, tenemos entonces la fuerza interior, porque nos estamos apoyando en todos los dones que ellos tenían, los logros que ellos tenían, y eso a mí me da una fortaleza. Es muy importante eso, la familia en ese sentido es muy importante. Y cuando hablo de la familia, hablo en términos de lo que es realmente la familia. La familia no es el papá, la mamá, el hijo y la hija bonito, así como presentan los spots de propaganda. La familia es el abuelo, el tío, la tía, los que viven juntos, el conviviente, ya, e incluso el amante que, o la amante que no se reconoce, forma parte del árbol genealógico. Todo eso es la familia, desde este punto de vista. Querámoslo o no. Es así, porque están todos conectados a través de el mapa, que es el árbol genealógico. Cuando nosotros estamos conscientes de que el árbol genealógico lo manejamos de alguna manera, en nosotros, en nuestro inconsciente, tenemos algo que revive, memorias que aparecen. Y si nosotros no lo tenemos en cuenta, estas memorias no están, estos recuerdos no están, y entonces vivimos la vida de una manera muchas veces inconsciente y repetimos historias, como el caso de la hija, la madre y la abuela, que fueron abusadas sexualmente a la misma edad y en circunstancias similares. Aquí no estoy inventando nada, esto es vida. Véanse los programas, véanse las páginas rojas de los diarios y van a conocer muchas historias. Lo que pasa es que existen recuerdos inconscientes, ADN. El ADN también tiene memorias. Y en las células también hay memorias. Cada célula es un universo, cada célula. Es un misterio para nosotros ver cómo funciona cada célula. La célula ósea, que es distinta a la célula cardíaca, que tienen ciclos de vida, y por lo tanto nosotros podemos establecer cada cuánto tiempo estamos renovando. Por ejemplo, la piel, yo les he contado que cada 5 días estamos renovando la piel, lo que duran vivas las células de la piel. Y ese polvillo que se deposita en el piso, en los muebles, debajo de las camas, señora, cuando usted no hace el aseo por una semana, si uno pasa un pañito y ve ese polvo, en ese polvo hay piel seca de los habitantes de la casa que está quedando ahí. Y en esa piel viven unos bichitos que se lo comen, los ácaros. Y debajo de la cama viven unas arañas que se alimentan de esos ácaros. Entonces, si usted no está pasando el pañito, no está sacando, usted se da cuenta que aumenta la presencia de insectos. Bueno, la piel, por ejemplo, es toda una historia. Cuando la piel se reproduce muy rápido, tiene una velocidad de regeneración muy rápido, puede ser que aparezcan eczemas e incluso psoriasis. Y aquí, saliéndome un poco el tema del transgeneracional, viéndolo a la biodecodificación, la piel representa la protección, es lo que te envuelve. Cuando una persona está teniendo un conflicto de desprotección, de abandono o falta de contacto, porque la piel también es contacto, entonces esta persona puede tener problemas, enfermedades de la piel, como la psoriasis, que muchas veces está asociada a mala relación del padre con los hijos, falta de protección del padre hacia una hija, y esa sensación hace que la persona genere una coraza. Para el inconsciente, generar una coraza es aumentar la generación y la velocidad de generación de las células de la piel, y finalmente se desencadena un desequilibrio. Entonces, esa memoria que está presente en las células y en el ADN emocional de nuestros antepasados, es necesario tenerla consciente para poder entendernos lo que nos pasa. Nosotros tenemos que ser capaces de compartir creencias, formas de ser y hablar, las posturas corporales, reconocer esto. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Cuántas veces le he preguntado lo mismo? ¿Por qué usted cree lo que cree? ¿Quién se lo enseñó? ¿De dónde lo sacó? Hay forma de ser. Hay gente que dice, oye, ¿sabes tú que este nieto es igual al abuelo? Hasta hablan igual, caminan igual. Ojo con eso, ojo con eso y con la vida del abuelo. ¿Ya? No es malo, obviamente no es malo, pero sí la postura corporal incluso, los gestos, las muletillas y muchas veces los gustos, las aficiones y los sueños. Lo que soñaba, hay veces uno dice, oye, ¿sabes que estoy escuchando a mi hijo? Me cuenta un sueño que lo escuché a mi mamá contármelo también. Ojo, atención, esas no son cosas solamente entretenidas. Es un tema para el que está despierto, para la persona que está consciente, que es una de las metas de este programa, tratar de aumentar un poco la conciencia, es importante tenerlo presente, porque así como también se heredan las cosas buenas, también se heredan las cosas malas, las que no queremos que vuelvan a ocurrir. Eso también se puede heredar en la memoria del árbol familiar. Muchas veces en el occidente la gente desprecia su propio árbol genealógico. Ahí ya tenemos un indicador. El que no quiere saber de su familia. Ojo, ahí hay algo interesante. Y algo que el terapeuta se da cuenta y hay que trabajar. Los psicólogos, es muy importante que conozcan esta técnica. Yo tengo amigos psicólogos que no conocen todavía esta técnica terapéutica. Y yo los invito siempre a que se metan en el tema, porque les va a ayudar, les va a dar más facilidad para llegar a entender los procesos de comportamiento que puede estar presentando su paciente. Como les decía hace un rato, acá tenemos maestros como Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, Carl Gustav Jung, Christian Flesch, Marc Fréchet y muchos sabios de la psicología moderna que ya han comprobado que trabajar el transgeneracional con las personas genera un tremendo cambio, mucha conciencia y, algo que a ustedes les gusta mucho, aumenta su poder personal. Así que está claro que desde el punto de vista la de biodecodificación, desde las constelaciones familiares sistémicas, que así se llama la aplicación de esta técnica, constelación familiar, es decir, una constelación es un conjunto, por ejemplo en astronomía una constelación es un conjunto de estrellas, una constelación de los, por ejemplo, de deportistas, un equipo de las estrellas, el equipo soñado, constelación de estrellas, una familia, y la constelación familiar son todos los miembros que forman parte del clan familiar y que a los cuales se le tiene que reconocer tanto sus virtudes como sus defectos. Y para eso está el trabajo con el árbol, con el transgeneracional, y que una vez que esto se realiza puede ayudar muchísimo a resolver temas familiares y conductas individuales que se están manifestando de una manera molesta. Así es que nosotros tenemos que aprender a honrar a los ancestros, tal como se hacía antiguamente en las culturas ancestrales y tal como se hace en los países asiáticos. Porque aquí en Occidente nosotros ignoramos ese árbol y el inconsciente nos mantiene durante generaciones repitiendo las mismas vidas, los mismos fracasos, la misma situación vital de relaciones tóxicas, separaciones o abandonos. ¿Entendieron? Repito, nosotros si ignoramos lo que el inconsciente nos está informando, entonces durante generaciones vamos a repetir historias, las mismas vidas, los mismos fracasos, la misma situación vital de relaciones tóxicas, separaciones, abandonos. Eso se repite. Si nosotros trabajamos el árbol generacional, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a lograr? Vamos a rescatar los dones de nuestros antepasados y vamos a poner de parte nuestra en el árbol para que ayudemos a lograr los sueños en lugar de ser una carga pesada que te lo impide. Reconocer eso en el árbol transgeneracional nos va a ayudar, nos da más potencia. Vamos a sanar heridas y vamos a restablecer el orden para quitar cargas que nos pesan, cargas invisibles. Nacimos perdedores muchas veces porque ya venimos con una carga que no nos corresponde y la tenemos que llevar. Y como nadie quiere para sus hijos que estas cosas se repitan, y yo no conozco, bueno, sí conozco padres desnaturalizados, conozco madres desnaturalizadas, pero muchas, la mayoría de la gente no quiere esto para sus hijos. De alguna manera o de otras tratan de proporcionarles las mejores herramientas para que los hijos salgan adelante y no fracasen en la vida, les vaya bien. Y esto también forma parte de lo que hay que estar consciente, porque así rompemos programas, esa vida que ya viene programada, rompemos patrones tóxicos, rompemos limitaciones. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros descendientes van a tener más oportunidades, más posibilidades de salir adelante. Y en definitiva, liberar vida, liberar los proyectos, liberar relaciones y tener mucho más conciencia de lo que está pasando en la vida de la persona para poder así manejarle de una manera más consciente. Y si lo hablamos en forma directa, te digo, tú puedes liberar tu vida, puedes liberar tus proyectos, mejorar tus relaciones. Y tú puedes tener mucho más conciencia de qué es lo que está ocurriendo en tu vida para que así puedas avanzar en tu vida de una manera más consciente y más controlada. Tenemos un poco de música para seguir con el tema. Yo creo que esto debería ser una asignatura en los colegios, porque si esto fuera de conocimiento más público, tendríamos muchas mejores relaciones, podríamos avanzar como sociedad e incluso el mundo podría ser diferente en la medida que nosotros somos capaces de reconocer cosas. La conocí en la estación Santa Lucía. Todas las estrellas. Ella miraba en Radio Puente Alto FM. Muy tristemente mi actuación. Cuando se iba, le dije: negra, tengo una cola. Si me acompañas, busco un pretexto mucho mejor. Y caminamos hacia el banco de una plaza que le llaman Brasil. No era tan lejos para despertar de un sueño, para sobrevivir. Y nos quedamos tanto rato en silencio sin saber qué decir. Un perro nos ladró y de un salto deslizamos una risa fútil. la conocí en la estación Santa Lucía. Ella miraba los buses llenos del terminal. Le dije, negra, vamos pa'l sur, vamos a Valdivia. Me dijo, bueno, no pierdo nada, hay que probar. Nos instalamos en niebla, perdón, en los molinos. Vida tan simple no podíamos tener, todavía más. Yo deshacía canciones, ella armaba collares cada semana. Yendo un poco más al grano, vamos a hablar ahora de... Para no seguir repitiendo el dolor de los antepasados, vamos a hablar, por ejemplo, de qué significa ser doble de alguien en el árbol generacional. Yo creo que todo el mundo sabe cómo se construye el árbol genealógico. El árbol genealógico, inicialmente les puedo contar acá, son, ¿no es cierto?, a partir de la familia local, los que están hoy día, el padre, la madre, los hijos, ¿ya?, o los hermanos, porque puede haber un padre, una madre, y si la madre se vuelve a casar, tener hijos con otro padre, por lo tanto en el árbol genealógico hay hermanos ya de la misma madre, pero con distinto papá, lo cual es válido y está bien. Y esto ha sido siempre así, lo que pasa es que ahora se reconoce. Antiguamente pasaban a ser hijos guachos, ¿ya? Y si es que se reconocían, así con desprecio. Recordemos que el padre de la patria, Bernardo Higgins, uno de sus grandes baldones, lo que más le molestaba era que él era hijo ilegítimo, ya ilegítimo, del virrey del Perú con una chilena. Así que le decían en el colegio el guacho Guillermo. Bueno, entonces esto ha sido siempre así. El padre, ¿no es cierto?, la madre, los hermanos, o bien el padre, las dos madres que pueden estar ahí, porque el padre también puede tener hijos con otra persona, y hay hermanos. Ellos forman parte de la base del árbol genealógico, y de ahí seguimos con los padres de la madre, ambos, los padres del padre, ambos, y tenemos arriba, entonces, los cuatro abuelos. Pero resulta que si seguimos indagando hacia arriba, el árbol se va expandiendo, porque por cada abuelo hay dos bisabuelos. Por lo tanto, si en el árbol genealógico hay dos padres, hay cuatro abuelos, hay ocho bisabuelos, y más arriba hay 16 tatarabuelos. Así que cuando alguien me dice, no, que es descendiente de Arturo Prat, por ejemplo, bueno, uno de los tatarabuelos, porque hay 16 en el árbol, era Prat. Hay otros 16 más, hay otros 15 más. Probablemente un descendiente, un tatarabuelo era muy importante, pero por el otro lado había un delincuente, que del cual también, ¿no es cierto?, es descendiente el enano que está en el árbol genealógico, que es el menor de la familia, ¿ya? Pues así construimos entonces el árbol genealógico. Ahora, en el árbol genealógico se puede dar que una persona puede ser el doble de uno de los miembros del árbol genealógico. ¿A qué se le llama doble desde este punto de vista? El doble dentro del árbol genealógico es esa persona o personas en las cuales existe una afinidad importante y la mayoría de las veces una afinidad inconsciente, a través de las cuales se heredan programas que son vivencias, conflictos, creencias, enfermedades, conductas, etc. Eso es un doble. Entonces, cuando en el árbol genealógico nos dicen que somos el doble de alguien, lo que quiere decir es que estamos en resonancia con ese ancestro. Es decir, que llevamos parte de su información en forma inconsciente. Para empezar, ¿ya? Avancemos un poco. Entonces, como para el inconsciente de alguien no existe la dualidad, lo que vamos a heredar son programas y estos se pueden manifestar de una polaridad o bien en la otra. Explico. Cuando estamos en la misma polaridad que un ancestro nuestro, se dice que estamos duplicando el programa, ¿ya? Y si estamos en la polaridad contraria, entonces estamos reparando el programa. Ejemplo, un ancestro puede haber sido alcohólico. Uno de los descendientes, que es doble de ese ancestro, puede estar en la misma polaridad, significa que va a ser alcohólico. Y si una persona del árbol genealógico es doble, pero está en la polaridad contraria, lo que estamos diciendo al reparar, que su comportamiento, si ese ancestro era alcohólico, entonces este descendiente doble va a ser uno de los que rechaza el alcohol. ¿Me entienden? Entonces, eso es, entonces, del punto de vista del árbol genealógico, lo que representa el doble generacional. Entonces, hay algunos que duplican el programa, es decir, manifiestan el alcoholismo, si el alcoholismo, u otros que lo reparan, que están en contra del alcoholismo y se oponen. ¿Estamos? ¿Cuántos abuelos hay por ahí en la familia que eran alcohólicos? ¿Y cuántos nietos salen después también alcohólicos? O bien otro nieto que sale líder de la organización esta de alcohólicos anónimos y que se dedica a luchar en contra del alcohol. Entonces, el que duplica el programa, alcohólico. Y el que lo repara, ¿verdad?, es uno que va a luchar en contra del alcohol. Ahora, una manera de repararlo es, por ejemplo, como le decía, siendo voluntario en una asociación que ayuda a familias de alcohólicos, o también por la profesión, siendo terapeuta especializado en adicciones, o bien siendo enólogo. Es decir, siempre estar relacionados con el alcohol, pero no te emborrachas. O bien, a través de una pareja. Ojo con esto. El doble muchas veces se resuelve con una pareja. La persona se casa con un alcohólico, o bien se casa con alguien que tiene el hobby y se dedica a luchar contra el alcohol. Y así. El inconsciente, a veces, les digo, tiene mucho sentido el humor. Y podemos ver el inconsciente reparando, duplicando programas de manera muy diversa y muy, muy, muy simple. Ahora, la persona muchas veces puede ser que haya tenido un conflicto. Yo soy doble de esa persona. Yo también voy a vivir el conflicto. Por ejemplo, el caso de la tía típica, esa que no pudo tener hijos. Antiguamente, no tener hijos era una vergüenza para la familia. Porque ya sea se le pasó, la dejó el tren, como dice el dicho popular, ¿ya? Y no los tuvo. Entonces, esta abuela, esta tía, sufrió este dolor en silencio y sintiendo que el tiempo se le escapaba. No le dio el tiempo para tener hijos. Entonces, por ejemplo tú, que tuviste una tía así, y eres doble de esa tía, vas a somatizar un problema en la tiroides. ¿Por qué? Porque cuando tenemos problemas en la tiroides, desde el punto de vista emocional, representa un conflicto con el tiempo. Me falta tiempo, se me escapa el tiempo, es la reflexión de esta persona. Nunca tiene tiempo, no le da el tiempo. Y esa angustia de que no tiene tiempo, muchas veces la somatiza en un problema en la tiroides. Y aquí viene la pregunta buena que yo sé que muchos de ustedes están haciendo. ¿Cómo sé yo de quién soy doble en mi árbol genealógico? Cuando hablamos hace un poco de cómo se construye el árbol genealógico, vamos poniendo los nombres de las personas en el árbol genealógico, vamos poniendo también para cada una de las personas la fecha de nacimiento y los eventos en la vida de esa persona. Por ejemplo, la fecha en que se muere, o bien la fecha en la que tuvo un accidente, los hechos relevantes que uno sabe de esa persona se van poniendo en el árbol genealógico. Y se van poniendo ahí la fecha de nacimiento, a veces la fecha de muerte. Y todos esos datos después sirven, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo se llamaba la abuela, el abuelo? ¿Cómo se llamaba el abuelo, la bisabuela, la otra abuela y la otra bisabuela? Y así, abuelos. Por eso les dije, tenemos 32 tatarabuelos. Hay harta pega. Hay harta pega para terminar el árbol genealógico. Igual les digo, no se preocupen si no lo tienen todo, ¿ya? Pero hay técnicas para poderlos encontrar. Ahora, ¿cómo soy el doble de alguien? Por ejemplo, si te llamas igual. Tú vas a ser el doble de alguien de tu familia si te llamas igual que esa persona. Automáticamente pasas a ser su doble. Los nombres compuestos, por ejemplo, muchas veces hay un nombre que es igual o coincide con algún abuelo. La chica que se llama María Jesús y el abuelo se llamaba Jesús. La chica que se llama María José y el bisabuelo se llamaba José. O bien la abuela se llamaba María. O incluso una abuela, una tía se llamaba María José. Ahí tenemos un caso de doble. Incluso los apodos, los apelativos también sirven para establecer un doble. También pasó a ser un doble de alguien del árbol genealógico. Por si acaso, este programa lo vamos a repetir, así que usted, si ahora se queda colgado, escuche de nuevo la repetición y ahí sigue, lo toma de nuevo, ¿ya? Otra manera de saber que soy el doble es por la fecha de nacimiento, la fecha de la muerte y, ojo, la fecha de la concepción. Un poquito de aritmética aquí. Es decir, si usted nació, por ejemplo, en diciembre, el mes 12, como el embarazo dura 9 meses, usted entonces fue concebido en el mes de marzo, porque 9 más 3 son 12. Entonces la persona fue concebida en marzo y tiene el embarazo duro marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre, agosto, me saltó, octubre, noviembre, febrero creo que, y diciembre, depende de la fecha, hay un más menos ahí. Por eso la fecha de concepción, la fecha de nacimiento o la fecha de muerte tiene un margen de más menos 10 días, 10 días antes o 10 días después, en ese rango, en un rango de 20 días, ¿ya? Entonces, establecemos que hay un parentesco, estamos doblando a alguien en el árbol genealógico por la fecha de nacimiento, la fecha de la muerte y la fecha de concepción. Hay que tener claro, sí, que ser el doble de alguien no es ni bueno ni es malo. Simplemente, lo que estamos diciendo aquí, que heredamos algunos de sus programas. Heredamos tanto las cosas positivas para nuestra experiencia de vida y otra que podría ser una limitación. Así es que nuestra naturaleza, la forma de nosotros como seres humanos, siempre vivimos en forma coherente, vivimos en equilibrio y en paz interior. Si no vives de esta forma, ¿no es cierto?, es muy probable que estés duplicando o reparando algo. Esa persona que nunca es feliz en el amor, que siempre está sufriendo en el amor. Ojo, ¿estás repitiendo la historia de algún bisabuelo, de algún abuelo? Yo me he hecho esta decodificación, pues estoy hablando con mucha base. Y lo otro es que el árbol genealógico se mira siempre hacia arriba. Ya el árbol genealógico no se mira de arriba hacia abajo, pensando en qué me podría pasar ya que le pasó tal cosa a tal abuelo, ancestro. No, siempre se mira de abajo para arriba pensando, partiendo a partir de mí o de la persona que está consultando, qué me pasa. Y de ahí empieza a buscar nosotros herencias en el árbol genealógico. Según decía Carl Gustav Jung, hasta que lo inconsciente se haga consciente, lo inconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Interesante frase de Carl Gustav Jung. Hasta que lo inconsciente se haga consciente, lo inconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Interesante. Cuando uno trabaja el árbol genealógico, lo que uno está trabajando son los perdones. Es el perdón. Es interesante eso, ¿ya? Hay otros tipos de herencia en el árbol generacional, que no la voy a tocar ahora, que lo dejamos para el próximo programa, donde vamos a hablar del que hereda la carga ancestral, está el que vive el como fantasma, ¿ya? De otro, el yaciente se le llama también. Muy interesante, esto es muy interesante. Pueden buscar la vida de Salvador Dalí, si les interesa, búsquela mientras tanto y se dan cuenta. Salvador Dalí era el yaciente de un hermano que murió y que obligó a que los papás lo concibieran a él rápidamente para reemplazarlo. Incluso le pusieron el nombre del hermano muerto y Dalí tuvo una vida extraña. Siempre se presenta como un fantasma, como un vampiro, vestido de negro, pálido, con unos bigotes extraños. Muchas veces los comportamientos que son extraños a las personas te pueden indicar que hay algo que esa persona está viviendo, que es un programa heredado o es un destino que fue programado inconscientemente por los padres porque está reemplazando a otra persona en la familia. Vamos con un poco de música. Tírate algo saludante. ¿Seguimos? Ya. Bueno, amigos, desde el punto de vista de la biocodificación emocional, esta importante herramienta que consiste en analizar el árbol generacional para buscar las herencias transgeneracionales que pueden estar afectando el comportamiento de una persona, es un tremendo aporte. Es muy importante, muy interesante saber esto, tener una pista, Más información ustedes pueden buscar por su cuenta, es muy atrayente. Si usted quiere entender por qué su hijo tiene comportamientos extraños que usted no le enseñó, que trate de ver por qué, ¿verdad?, hasta camina como el abuelo, y vamos a buscar inmediatamente qué comportamiento extraño tiene ese niño que también puede haber tenido el abuelo. Y si nosotros tenemos padres que son drogadictos y que en forma irresponsable han generado hijos, hay que preocuparse que esos hijos no hereden los conflictos que generaron ese comportamiento de dependencia de drogas de los padres. Así que no es llegar y llevar al niño al psicólogo para que el psicólogo descubra, hay que aportar también. Pues es importante hablar de estos temas, amigos, porque forma parte de algo que está en el contexto de la depresión, de esa tristeza profunda que puede estar llevando usted, que no sabe de dónde le viene, o esos ciclos, porque muchas veces esto es cíclico. De pronto le viene la pena y no sabe por qué, y se siente extraña, se siente mal, se quiere aislar y no sabe por qué. Y entonces la familia lo cataloga de raro. Las parejas dejan a la chica o dejan a... porque el tipo es raro. Entonces, si usted está sintiéndose raro, aquí tiene una herramienta para que pueda buscar también dentro del árbol genealógico, dentro del pasado suyo, la vida de quién podría usted estar viviendo. ¿A quién lo condenaron cuando le pusieron el nombre que le pusieron? ¿Estamos, Juan Carlos? Amigos, salud y espíritu es el nombre de este programa. Y el espíritu, un espíritu fuerte, una seguridad en sí mismo, ese poder que andamos buscando. Cuando no tenemos la información del transgeneracional para encontrar de qué me puedo enorgullecer de mis antepasados, también yo me puedo enorgullecer de mí mismo, de mis logros, si yo tengo una fuerza interior que me hace reconocerme. No de una manera narcisista, obviamente, aquí estamos hablando en forma equilibrada, me hace reconocer quién soy yo, qué cosas me ha tocado superar, qué dificultades he tenido que superar y que me han llevado a ser la persona que soy. Y eso me da un hándicap, una ventaja, una experiencia que yo tengo que aprovechar. Para eso se requiere un espíritu fuerte, un alma potente, se requiere de una fuerza espiritual. Y para ello nosotros tenemos que reconocernos también, reconocernos sin culparnos, obviamente. Aquí no estoy hablando en términos eclesiales ni religiosos, estoy hablando a nivel personal. Reconocer que nosotros también no somos dioses, podemos serlo, claro, pero somos débiles, necesitamos una energía. Y el hombre siempre, siempre, en todas las culturas, en todas las épocas, desde el comienzo, siempre ha buscado la explicación, ha tenido preguntas de fondo. Cuando uno era niño, me lo digo por experiencia, y contempla el cielo en la noche y ve esas estrellas, esos lejanos planetas, la primera pregunta que uno se hace es: ¿y yo qué hago aquí? Acabo de llegar del cementerio, fuimos a dejar a un familiar que hasta ayer estaba acá y ahora no está, está sus recuerdos solamente, sus cosas, pero él ya no está. ¿Y dónde está? ¿Qué pasó con su vida? ¿Qué va a pasar conmigo? Que es lo que menos pensamos, obviamente. Se fijan que los seres humanos en general no les gusta reflexionar acerca de las cosas que son complicadas. Entonces las cosas lo pillan de sorpresa. Y esas preguntas nos llevan necesariamente a tratar de buscar explicación de algo más de fondo. ¿Por qué existe el universo? ¿Quién creó el universo? ¿Cuántos debates hemos escuchado por ahí de personas que dicen, unos dicen, no, es que el universo se hizo solo? El universo en la vida surgió de la vida de una manera espontánea. Antiguamente, hace unos 500 años atrás, hace unos 100 años atrás, claro, era cómodo decirlo porque con la tecnología nosotros no sabíamos los solos que estamos en este tremendo universo. Entonces es como ilógico, sola ya de partida, ilógico, pensar que la vida surgió de manera espontánea en este planeta y somos los únicos que habitamos en el universo. Ya nadie cree eso. Tiene que ser una persona muy cerrada de mente, muy fanática de sus pensamientos, no sé, de su cultura, de lo que recibió, fanático y acérrimo defensor de cosas del pasado, que no quiere abrir los ojos a lo que está diciendo la evidencia hoy día, que nosotros formamos parte de un, no solo de un universo. Ya la ciencia hoy día reconoce que existen múltiples universos. Incluso hay fórmulas matemáticas donde dicen los tipos que existen universos simultáneos. No todo el mundo entiende lo que estamos hablando, por lo tanto, si no lo entiende, no importa que no lo entienda, sino lo importante es que conozca que ese hecho está reconocido a través de la física también. Y por eso es tan importante, los tipos andan tan preocupados de lo que son los hoyos negros que se tragan estrellas, según me decía mi nieto hace unos días. Hasta mi nieto, que tiene 4 años, sabe que el hoyo negro se traga estrellas, se está tragando planetas. ¿Y dónde van? ¿A dónde van? Yo le dije a otra dimensión. ¿Y qué es una dimensión? 4 años. Los niños ya nacen sabiendo estas cosas. Por lo tanto, ya no podemos venir con la monserga y la tontera que no, con la cual nos engañaron a nosotros. Nos metieron tremendo gol en donde nosotros esas cosas no las aceptábamos. Se sospechaba alguna vez del hoyo negro, pero ya está fotografiado. ¿Y qué es lo que hay adentro ahí? ¿Hacia dónde nos llevaría? ¿Qué nos pasaría? Y estas reflexiones es importante tenerlas, porque estamos viviendo cada día una vida que nos acerca a una inconsciencia, nos invita a ser inconscientes de una manera tan atractiva, tan sospechosamente atractiva, que probablemente estamos siendo energía para alguien que se está aprovechando de nosotros, de nuestra inocencia y de tanta gente que cree estas cosas y que cede su energía, por ejemplo, en diezmos, ¿ya?, para financiar a un pastor corrupto. Conocemos estas cosas, ¿no es cierto? O van a agacharse a recibir la luz de un iluminado. Eso es una. Hay gente que ya no cree eso, felizmente. Pero hay gente que lo sigue creyendo y que espera que alguien lo toque, que alguien lo mire, que alguien escuchar su y se ilumina. Existe gente que señala camino, por supuesto. Pero esta fuerza espiritual a la cual nosotros estamos llamados a encontrar tiene elementos de apoyo a los cuales nosotros podemos recurrir. Lo primero, recurrir a nuestra propia conciencia. Eso es lo fundamental. Cada uno de nosotros llegó solo a este mundo y se va a ir solo de este mundo. Con su conocimiento, con lo que hizo en esta vida, con lo que no hizo. Y todo eso es la herencia que nosotros, según la información que hoy día tenemos, y que en realidad la sospechábamos desde antes, conforma el alma, que es la que sobrevive después de esta muerte. Y aquí me baso con la información que nos entregaron hace unos años atrás en una revelación. Una revelación es correr la cortina respecto de un conocimiento que no se tiene para que nosotros lo conozcamos y así podamos ver las cosas de manera distinta. Eso es una revelación. Por ejemplo, cuando estuvo Jesús en la tierra y nos reveló a un Dios distinto, eso fue una revelación. Las revelaciones no siempre son gratas. Si no, pregúntele a los sacerdotes, de los sumos sacerdotes de la época de Jesús, que lo único que hicieron fue tratar de eliminar a este tipo hasta que finalmente lograron asesinarlo y tratar de aniquilar su mensaje y hacerlo desaparecer. Entonces muchas veces las revelaciones, las verdades, no son gratas. Tenemos entonces que esta revelación que está contenida en los 192 documentos del libro de Urantia, 2600 páginas, tiene una cantidad de información, por eso yo lo invito a leerla, porque usted va a encontrar muchas respuestas y de verdad le digo, conocimientos que le van a hacer a usted mejor como persona. Existe una fraternidad en el mundo, de los que leemos el libro durante, es todo lo que existe, es una fraternidad. No se espera lograr crear un movimiento, ni una religión, ni una iglesia, ni alguien que esté recopilando dinero, porque esto no tiene fines de lucro. La lectura de los documentos, usted no se le cobra por leerlos. Usted no tiene que pagar por una conferencia. Usted lo baja de la internet y lo tiene, lo puede comprar si lo quiere, pero lamentablemente imprimir un libro de esa cantidad de información no es barato. Ese libro debe estar costando entre 45 y 50 mil pesos si que lo encuentra. Nosotros disponemos de libros que las personas que son más inquietas por leer y que lo buscan, nosotros podemos regalar. Porque hay gente que en forma solidaria va juntando dinero y se logran impresiones de libros, de textos, y así se distribuyen de una manera más masiva para que la gente los conozca. Y eso es entonces de lo que hablamos cuando hablamos del libro Urantia. Yo le puedo contar algunas cosas. ¿Cuál es la historia del libro Urantia? Por ejemplo, que el siguiente muchas veces más se fija en el mensajero o en el mensaje. Lo primero que le dicen, oye, ¿quién lo escribió? Es como si yo te dijera quién escribió, por ejemplo, la Biblia. ¿Ya? Que la Biblia son libros, dicen, inspirados, ¿no? Inspirados, se cree que son inspirados. Los testimonios que están ahí recopilados son documentos, textos que fueron inspirados. Y por lo tanto están relatados ahí, la, profetas, salmos, cosas, ¿ya? Hasta los evangelios, que son la narrativa de la vida de Jesús. Que yo siempre digo, y lo repito en esta oportunidad, para que usted lo piense, si usted tiene una creencia, yo lo invito a abrir el Nuevo Testamento y ver qué Dios aparece ahí, y lo invito a abrir el Nuevo Testamento y ver qué Dios muestra a Jesús. Entonces, ¿qué tiene que ver el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento? ¿Por qué lo ponen juntos? ¿Qué es lo que quieren lograr los que hicieron esto? Los que armaron una Biblia en el año 1560 y juntaron toda la... hicieron la limpieza. Ya lo habían hecho antes en el año 300 con Constantino, donde dejaron fuera de los textos que en esa época formaban parte de las escrituras, muchos libros que no les interesaban, no les servían, y ellos en ese momento dijeron, dejemos esto, y los otros los votaron. Y esos libros andan por ahí, y tienen mucha información. Está el libro de Enoch, para que ustedes lo busquen. Entonces hay mucha información, mucha. Ahora, si usted no quiere abrir otro libro que no sea el que está acostumbrado, usted está siendo esas personas que no quiere ver otra verdad. Entonces, para usted, la revelación es dolorosa. Y eso está bien, que a usted le duela, porque los cambios siempre implican un gasto de energía. Y si usted no quiere gastar energía, por ejemplo, se resiste a abrir su mente a otras cosas, y a usted le resulta cómodo, está muy bien, siga, está bien, su historia. En cambio, las personas que quieren más información, yo aquí lo invito, busquen, bajen este libro, van a encontrar ahí muchísima información acerca de la formación del universo, la formación de cómo se formó este planeta, de la historia, la vida de Jesús, cómo se formaron los pueblos ancestrales, cómo fue que el hombre descubrió la relación con la divinidad, cuál fue el fenómeno. ¿Saben cuál fue el fenómeno más potente que a un ser humano alguna vez le logró ocurrir, lo llevó a pensar más a fondo? Fue cuando andaban de cacería, por ejemplo, y recibió una herida mortal, lo trató de ayudar porque era su compañero o su compañera, y finalmente pierde la vida. Y entonces este ser, este hombre de miles de años atrás, al contemplar a su amigo muerto, sin energía, levantarle los brazos, invitarlo a que se mueva y sin vida, eso fue lo que gatilló probablemente sus primeras inquietudes respecto a pensar qué hay más allá que no entiendo, que tiene que ver con la vida. Como nosotros no queremos esperar morirnos para saberlo, ¿verdad? No quiero esperar que nadie de mi familia se muera, nadie. Entonces empecemos a pensarlo ahora. En el año 1924, en la tarde, se juntaba un grupo de amigos en las casas de unos personajes, eran el doctor William y Lena Sadler. William Sadler era psiquiatra y Lena era ginecóloga. Y ellos leían y revisaban una información que le estaba llegando desde un paciente misterioso, que lo conocieron como el sujeto adormecido, el sujeto dormido. Y ese material que se fue recolectando, formó los documentos de Urantia, les fue mostrando información del universo, ideas nuevas, hicieron muchas preguntas. Ellos se comunicaban con personalidades que se identificaban a sí mismos como monitor misterioso, mensajero solitario, no sé, brillante estrella matutina, que venían de afuera y le decían, nosotros estamos de afuera, el universo no es lo que ustedes creían, y empezaron a mostrar mucha información. Eso es lo que forma parte del libro de Urantia. Ese grupo que se juntaba se llamaban, eran los revisores, y se llamaba el foro. Y ellos firmaron un acuerdo de confidencialidad y fueron incorporando miembros de toda la sociedad norteamericana en aquellos años para analizar, hacían preguntas, recibían respuestas, y esas respuestas las analizaban y generaban un debate, hasta que en el año 1955 se conformó un libro y este libro se imprimió. A partir de esa fecha este libro pasó a ser público y desde ahí se viene trabajando, viene siendo debatido, viene siendo analizado. Tiene mucha información, como les digo, los invito a que la busquen. En la página se llama www.urantia.org. Ahí lo van a encontrar en distintos idiomas, en varios idiomas, y lo pueden investigar y pueden encontrar información que les va a ayudar a reconstituir sus creencias, porque solamente el prólogo, les digo, tiene una información que es fundamental. El prólogo. El prólogo, ¿qué es lo que tiene el prólogo? Mira, por aquí tengo una selección de un párrafo que les quiero leer. ¿A dónde está? Dame un minuto, por favor, Juan Carlos. El prólogo, mira. Y este mensaje fue dictado Y esta era la personalidad que llegó de afuera y se identificó como un consejero divino de Orbontón, jefe del cuerpo de personalidades superuniversales asignadas a describir en Urantia, que es nuestro planeta, la verdad sobre las deidades del paraíso y el universo de los universos. Orbontón es un superuniverso. Esto nos lo cuentan acá, está en el libro. Y esto es lo interesante, yo se lo voy a leer ahora para dejarlos con la inquietud. Piensen que esto está dictado por personas, por personalidades, porque no son de fuera de acá, fuera del planeta, habitantes del universo. Ese universo que no está en soledad, lleno de vida. Dice así: en la mente de los mortales de Urantia, siendo este el nombre de vuestro mundo, existe gran confusión en cuanto al significado de términos tales como Dios, divinidad y deidad. Los seres humanos están aún más confundidos e inseguros acerca de las relaciones de las personalidades divinas designadas por estos numerosos apelativos. Debido a esta pobreza conceptual, asociada con tal confusión de ideas, se me ha exhortado a que formule esta declaración introductoria como explicación de los significados que deben corresponder a ciertos símbolos verbales que, de aquí en adelante, serán utilizados en estos documentos que el cuerpo de reveladores de Orbontón, el cuerpo de reveladores de la verdad de Orbontón, ha sido autorizado a traducir al idioma inglés de Urantia. En nuestro intento de ampliar la conciencia cósmica y elevar la percepción espiritual, nos es extremadamente difícil presentar conceptos ampliados y una verdad superior, estando como lo estamos, restringidos en el uso de un idioma circunscrito del reino. Pero nuestro mandato nos obliga a hacer todo esfuerzo posible para transmitir nuestro objetivo utilizando símbolos verbales del idioma inglés. Se nos ha instruido que introduzcamos nuevos términos solo cuando para el concepto que se deba describir no existe alguna palabra en inglés que pueda ser empleada para transmitir dicho concepto nuevo, ya sea parcialmente o aún con más o menos algún grado de distorsión. Eso es el primer párrafo del prólogo del libro Durante. Entonces, para aquellas personas que tienen la inquietud y quieren saber más acerca de Dios, por ejemplo, los invito a leer este libro, esta página, la primera parte del libro. No es algo trivial, no es algo simple. En la soberbia humana, en su, vamos a catalogarlo de desconocimiento, muchas veces la gente dice, oye, pero pruébame que existe Dios. ¿Por qué tú crees en Dios? Pruébamelo. Entonces hay gente que dice, no, yo no creo en Dios porque a mí nadie me ha demostrado que existe. Como si demostrar la existencia de Dios fuera un trabajo fácil. Les digo una cosa, según lo que nos dicen estos asistentes universales, el hombre no tiene la capacidad de describir a la divinidad, porque el creador no puede ser entendido por la criatura. Esa es una tremenda limitación. Entonces, este jefe de la comisión de reveladores que viene desde el superuniverso de Orbontón termina ese documento, y le voy a leer la parte final, que es muy interesante y que es muy invitadora a que nosotros elevemos nuestra capacidad de reflexión con estas ideas que nos transmiten. Es decir, empecemos a hacer un ejercicio que es muy de alto nivel, que es usar nuestras propias ideas, que es armar nuestros propios conceptos con las palabras que nosotros tenemos. Usted, amigo y amiga, no necesita de nadie que le venga a enseñar a pensar. Le podemos dar herramientas, le pueden entregar palabras, le pueden entregar técnicas, pero lo que usted piensa desde el punto de vista personal es suyo y solamente suyo. Y eso es lo mínimo que usted tiene que estar consciente, de que las ideas que usted formule tienen una consecuencia sobre su cuerpo. ¿Ya? Es decir, si usted tiene pensamientos tóxicos, pensamientos autodestructivos, pensamientos depresivos, usted va a ser tóxica, depresiva, enfermiza, sola, abandonada. Muchas veces. Porque va, como no se quiere a sí mismo, se va a sentir incapaz, por ejemplo, de sostener una relación, se va a ser incapaz de relacionarse con las demás personas porque usted nadie la entiende, nadie le entiende, ya usted es un bicho raro, siempre dijeron que era un bicho raro, ojo, el transgeneracional, ¿qué puede estar pasando atrás? ¿Por qué le dicen que es un bicho raro? Ah, si este es igual a su abuelo, un bicho raro. Ojo, no es hoy día algo que podamos dejar pasar. Es interesante averiguar qué pasó con el abuelo, porque era un bicho raro. ¿Y qué está haciendo usted o este bicho raro que está repitiendo la vida del abuelo? Y tenemos la oportunidad de sanar al abuelo y sanar al chico o al bicho raro, tomando con valentía ese entonces. Por lo tanto, las ideas son propias si usted las formula. ¿Qué es lo que reconoce esta comisión? Cuando dicen ellos que al formular estos documentos que siguen y que tienen que ver en el tema respecto de la divinidad, que tienen que ver con la descripción del carácter del Padre Universal y de la naturaleza de sus asociados en el paraíso, es decir, junto al Padre Universal existen más personalidades, juntamente con un intento de descripción del perfecto universo central y de los 7 superuniversos que lo rodean, seguimos, dice él, las directivas del mandato de los gobernantes superuniversales que nos ordenan que en todos nuestros esfuerzos por revelar verdad y coordinar conocimiento esencial, demos preferencia a los conceptos humanos más elevados ya existentes relativos a los temas a ser presentados. Podemos recurrir a la revelación pura solo cuando el concepto de presentación no revela una expresión previa que sea adecuada en la mente humana. Es decir, estos seres interestelares que están checando esta información, respetuosos de nuestra capacidad de pensar, se preocuparon de no meter palabras, conceptos que nosotros no fuéramos capaces de entender. Porque para conocer a Dios, amigos, tenemos miles de años por delante. Les avanzo. Así es que por hoy día, queridos amigos, este entretenido programa llega a su fin. Y los invito el próximo jueves a juntarnos de nuevo y seguir desarrollando estos temas. Mándenos las preguntas. Hoy día no alcanzamos a tocar nada, porque se nos va el tiempo también muy rápido. Y vamos a seguir hablando del análisis del árbol transgeneracional para buscar historias que se están repitiendo ahora y que tienen que ver con vergüenzas, con cosas que ocurrieron antiguamente y quedaron en el olvido. Y también les voy a comentar que existen técnicas para detectar y para declarar, para a revelarnos, revelarnos qué fue lo que pasó con nuestros ancestros y que hoy día están provocando ciertos comportamientos. Todo junto, todo es un total que está relacionado. La fuerza espiritual, el conocimiento del sentido de la vida, de nuestra presencia en este planeta, esa verdad, esa energía que nosotros recibimos también nos sirve para ser mejores personas y aportar un poco más en el desarrollo de la vida planetaria que está hoy día en riesgo acá en Urantia. Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches.